mi corazón está contigo. Que deje de amarte, no hagas, por favor, que somos dos. No hagas que deje de amarte, no hagas, por favor. Ya no digas nada, róbate mi alma. Ya no digas nada y déjate amarte, déjate amarte. Fuerte a los dos con ese sabor que tienen juntos dos corazones que aún se quieren, que la distancia no sea algo para que dejes de amarme. Que hay un bello jardín para los dos, y tu corazón y mi corazón palpitará por los dos. No dejes de amarme. La mansión es bonita, ya todos los pájaros vuelan en color feliz, y tú en un rincón tan triste, sal de ahí, ven, déjate amar. Déjate amar, por favor, déjate amar, por favor, al menos en esta ocasión, déjame entrar en vos, tengo un cuento para contarte. Déjate